ha llegado el momento. ¿Importa? Digamos que la ansiedad nos apaga profundamente todo lecho de esperanza, ya sea el presente, pasado o futuro. Todos somos víctimas de nuestra historia. ¿Y esto por qué? ¿Con qué se come? Presta atención, píntela que se la coloreo. Somos, de alguna forma, víctimas o testigos de nuestros profundos temores. Practicar la responsabilidad hacia nosotros ha perdido validez. Sí, es un poco complicado, pero venga, le explico. Es fácil cuando dejamos de buscar una razón sumamente importante de por qué o para qué vivimos y a la primera no la encontramos, nos sumergimos en la crisis existencial o malparidez existencial, como quieras. ¿Cuánta fuerza de voluntad somos capaces de aguantar? Estoy más que seguro que ni la quinta parte de aquel hombre que murió en la cruz. Como de costumbre, siempre finalizo con un mensaje de esperanza. Sé honesto contigo mismo. Es el único ser que no vas a poder engañar. Practiquemos la sencillez. Hagamos viral los abrazos, los te quiero, las sonrisas, los besos en la frente, la gratitud. Total, algún día partiremos. En resumen, ¿qué tal si vivimos mientras estamos vivos? No sé, no es que sea mala idea o sí. ¡Vive y sé feliz!